La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La cancha de fútbol del Palo Esumbo, de la serie Juegos Populares, narrado por Don Fan Ordrada. A continuación, Don Fan nos recuerda por qué de niños debieron construir varias canchas de fútbol para poder jugar. Después nos vinimos para acá, para este lado, de acá, un pedazo que había un palo de zumbo, le llamábamos el palo de zumbo. En ese palo de zumbo nos horqueteábamos más de 10 a jugar escondido, a jugar libertad. Uno se subía y se bajaba por las ramas porque esos palos es muy fino, eso apenas se doblaba. Bueno, entonces empezamos allí a hacer en un pedazo que está donde ahora es la cancha de las acacias. Y empezamos allá a hacer, a jugar allí, jugábamos descalzos. Y bueno, poco a poco fuimos pelando eso con el machete y así a pie limpio y todo eso. Hicimos una cancha muy grande. Entonces le pusimos la cancha del palo de zumbo. Íbamos a jugar al palo de zumbo y nos agarramos a recochar allí. Una vez ya la cancha estuvo hecha, empezaron los grandes y hicieron los arcos de guadua y todo eso. Y empezaron ya los grandes a jugar. Entonces, lo mismo que nos pasaba acá, porque la cogieron de que llegaban tipo 2, 3 de la tarde y ellos eran los que jugaban, pues los grandes, siempre han sido los grandes. Bueno, después ya nosotros así, como nosotros jugamos eso sí, desde que no estuviéramos estudiando, desde las 7 de la mañana y eran las 3 de la tarde nos estábamos jugando, una resistencia única. Ya después de eso nos corrimos para acá en un hueco que había así, que allí todavía existe un tubo grande de las empresas municipales por un puente. Nosotros nos pasamos por ahí a esas fincas de allá, donde ahora es Valle Grande, por ahí nos pasábamos para esas frijoleras y todo, íbamos a trabajar allá, a llevarle la comida a los hermanos grandes que trabajaban y guateando y todo. Entonces empezamos a hacer otra canchita allí, y ya esa canchita era la de nosotros, y siempre nos pasaba lo mismo. Cuando ya la cancha estaba semi-hecha, la ocupaban los grandes, porque cada vez iban resultando más personas grandes y todo eso. Claro que no eran los mismos, no eran los mismos, porque de acá de Puerto Mayarino eran unos que iban para los cachimbos, los otros aquí en el Palo de Zumbo, y después nosotros los pibes allí, hasta que ya fuimos siendo mayores de edad y todo eso. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.